Padre, te agradecemos esta enorme bendición de poder congregarnos en tu nombre. Tú has sido tremendamente fiel. Cada vez que miramos, Señor, nuestras vidas, miramos el pasado, vemos una mano poderosa que nos libra, que nos guarda, que nos ayuda. Es tu mano, Señor, y te damos gracias por estar a nuestro lado. Aunque no merecemos, Señor, esta presencia tuya en nosotros, sabemos que por tu gracia solamente tú estás. Se produce en nosotros todo deseo, Señor, también de poder darte las gracias en diversas formas. Y ahora, Señor, estamos aquí en una de esas formas, queriendo aprender, abriendo, Señor, nuestro corazón para que tú nos hables. Bendice esta palabra, Señor. Tu palabra nos libera. Tu palabra es la única que puede romper cadenas en el corazón. Y aquí estamos, Señor, dispuestos y dispuestas a que sean rotas esas cadenas, aunque muchas de ellas, Señor, a veces están de manera escondida ante nuestros propios ojos, porque no queremos romperlas. Pero pedimos a tu Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, y nosotros, Señor, vamos a ceder y a ponernos, a postrarnos ante ti para ser libres, verdaderamente libres por medio de tu palabra. Señor, gracias. Dirígenos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Déjeme tomar un poquito de agua. Y bueno, me imagino que casi todos ya salieron a sus vacaciones o salieron un día o hicieron o se quedaron en la casa, como dice, haciendo otra cosa. Ya, porque muchas veces, bueno, no tuve vacaciones, pero me quedé en la casa haciendo otra cosa y rompí la rutina. Y ya hemos vuelto, ya estamos en el mes de marzo y ya estamos como derecho a cumplir lo que es este año. ¿Hay alguno que le faltan las vacaciones todavía o no? Ah, sí. Pucha, qué triste. Ah, ya, bueno, hay un par, pero que no sé cuándo se la van a tomar, pero la mayoría ya está, digamos, ya está como metido en todo lo que significa el año, ya en la rutina del año y muchas veces en cosas que uno dice, pucha, no me gusta, como casi nos gustaría volver y estar siempre de vacaciones. Pero es un poco refutable también eso, porque a veces uno echa de menos también la, entre comillas, la rutina, la buena rutina. Cuando está muchas cosas que como elige, como que uno se pierde a veces en qué hacer. Cuando hay una rutina de horarios también, eso también nos bendice. Y de alguna manera esto tiene alguna relación con la palabra que voy a compartir ahora. Entonces me quiero tomar del ejemplo que daba Hugo, porque bueno, anduvimos juntos, ¿ya? Y justamente una de las sacamos una foto a una de estas iglesias. Nosotros sabíamos este tema, ¿eh? Lo habíamos escuchado, yo creo que tú has escuchado también de estas iglesias, por un lado que crecen mucho, y otras iglesias que las convierten en cines, en, no sé, en lugar de espectáculo, pero han sido iglesias en algún determinado momento, o nacieron para ello, ¿ya? Y bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad, o triste oportunidad, podría decir, en la cual nos topamos con una, y una iglesia, pero en un lugar espectacular también, un monte súper bonito. O sea, se podía decir que aquellos que la levantaron tenían como el gran deseo de tener un dominio espiritual, por supuesto, sobre la ciudad, porque se mira la ciudad y deben haber orado y haberle pedido al Señor y estuvieron ahí y levantaron esa iglesia. Muy bonita y ahora está convertida en un café, y en un café así muy bueno también. Pero, ¿qué diferencia ya una cosa de la otra? Entonces, cuando uno ve cosas de este tipo, uno piensa que, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Obviamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Señor no falló, ¿o no? ¿Están de acuerdo, no? Amén. La falla parece que vino por otro lado. Tampoco podríamos decir, bueno, son cosas de la vida. Ya, no, no son cosas de la vida. Porque Dios, Jesús, Él es la vida. Entonces, inevitablemente vamos a ir al otro extremo nomás y vamos a decir que el que falló fue el ser humano. Digamos ahí las personas que estuvieron, las situaciones que se dieron, entre las mismas relaciones entre las personas, que llevó esto de alguna manera a un epílogo que no era el esperado. Y que era que se cerrara la iglesia. no sé cuándo fue eso en todo caso, pero lo importante es que estas cosas pueden suceder cuando nuestras vidas no están bajo el orden de Dios, cuando nuestras vidas no se ordenan a la voluntad del Señor. A veces creemos nosotros, sí, porque venimos a la iglesia, venimos a una reunión, o venimos a todas las reuniones, pensamos a veces que estamos de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo al orden de Dios. Pero el orden de Dios es mucho más. ¿Ya? Tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con el día a día, con el minuto a minuto. Dios quiere estar en todas las esferas de nuestra vida y no solamente cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos en un lugar. Entonces, creo que el ejemplo cabe muy bien porque ¿cuánta gente pensó que ir a la iglesia significaba ir a esa iglesia determinada? Significaba el cristianismo. Eso significaba ser cristiano. Sin embargo, se acabó la iglesia y ¿qué pasó? Entonces, la estructura no hace la iglesia de Cristo. Podemos no tener esta estructura. Podemos no tener ni siquiera un nombre, ni una personalidad jurídica, ni nada por el estilo, que nos dé, entre comillas, una identidad. Porque, vaya, y eso no va a significar en absoluto que la iglesia no exista. Porque la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, Dios está en medio de aquellos que se reúnen en medio del en el nombre del Señor. Por lo tanto, esa es la iglesia. Así que funcione bajo una estructura, funcione en el campo, funcione donde sea, funcione en un colegio, en un trabajo, etcétera. Ahí está el Señor mismo. Y ese lugar se convierte en una puerta al cielo, una puerta que se abre para la bendición de Dios. Pero eso solamente sucede cuando las vidas están ordenadas bajo la voluntad de Dios. Y ese orden nos cuesta a veces entenderlo porque como que tenemos que sacarnos otro que es el que nos da esta vida, que nos da este mundo, este sistema. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cierto? Entonces eso desde niños nos están enseñando cuáles son nuestras prioridades, por lo tanto las ordenamos y de pronto nos convertimos y esto cambia. Y a veces cambia dramáticamente, porque para unos que era el éxito y el tener más, digamos, económicamente, les viene a significar que ya eso no tiene valor y que el valor lo tiene estar en la plena voluntad del Señor. Entonces, este cambio es fuerte y muchos a veces quedan en el camino porque no entienden que los valores de Dios son otros. Así que le invito a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, el capítulo 8, del verso 18 al 22. Me pusieron un reloj que ni funciona. Así que parece que ya está bueno. Bien, entonces la palabra, leámosla juntos. Está malo ese de allá también. ¿Y alguien tiene un reloj que me preste? Por favor. Bien, Mateo entonces 8, 18, 22. Gocémonos, hermanos, como decían los hermanos, gocémonos en la palabra del Señor, en lo que Dios está hablando ya en nuestros corazones, ¿ya? Así que con gozo vamos a leer la palabra del Señor. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Ahí se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él contesta, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido. Así le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, aquí vemos un pasaje de la Escritura en la cual Jesús... en la cual Jesús había estado predicando, había entrado a Capernaum y había sanado a mucha gente, entre ellos el siervo del centurión, también había sanado a la suegra de Pedro Y en medio de estos milagros, viene este hombre, no era cualquiera, era un maestro, o sea, un hombre que podemos decir que se podía sentir orgulloso, porque era un maestro de la ley. Entonces, al acercarse a Jesús, le dice algo primero, o sea, cuando se acerca, inmediatamente le habla, le dice, ¿sabes qué? Te seguiré donde quiera que vayas. Entonces, cuando se expone una palabra como la que este expuso, dice, te seguiré donde quiera que vayas. O sea, a cualquier parte. Significa que yo estoy hablando de valores, ¿ya? Estoy hablando de valores porque dice, yo puedo decir, mira, yo te puedo ayudar en, pues cuando va a ayudar a una persona, le dice, mira, yo te puedo ayudar con esto otro, pero con esto no. Por ejemplo, yo tiempo no tengo. O a veces otro le dice, mira, en fuerza no cuentes conmigo, ¿ya? Otro le dice, cualquier cosa menos plata, ¿ya? Menos dinero. Entonces, de una u otra forma uno está exponiendo que algunas cosas puedo ayudarte o en casi todas. Pero fíjese que aquí había un asunto bastante fuerte porque le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. O sea, ya lo mío, mi decisión, no la voy a tomar en cuenta. ¿Ya? No tiene aquí valor. Aquí lo que tiene valor es lo que tú decidas. O sea, el valor de tu decisión está por sobre la mía. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, a lo mejor él lo hizo con toda su emoción, pero Jesús le responde y le dice, y le habla de sí, de quién era él, de este hombre que iba a decidir por él. Le dice, a ver, si realmente me vas a seguir donde quiera que yo vaya, mira, quiero que escuches también quién soy yo y cómo es mi vida cotidiana. Y le dice así, las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido. Y las aves tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces ya este maestro ya tenía claro cómo le iba a ir. Que las aves, las zorras iban a tener guarida, lo otro iban a tener un lugar donde cobijarse, pero él no. Entonces tenía que ahora pesar si realmente estaba decidido a seguir a Jesús donde Jesús quisiera. Después viene otro hombre y le dice, Señor, mira, yo también en el fondo le dice, también voy a ir donde quiera que tú vayas. Pero déjame ir primero a enterrar a mi padre. Una acción que todos podríamos decir lógica, que se entiende, que es obvio que le vamos a dejar. Sin embargo, el Señor le dice, sígueme, le dice. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Con esto nos está diciendo el Señor que Él no tiene respeto por nuestros seres queridos y sobre todo porque han muerto, ya han partido, han vivido parte con nosotros, parte de nuestra vida, y que a Él no le interesa esto. No, a Jesús le interesa. Lo que sucede es que hay algo más allá que incluso estos sentimientos tan profundos que uno tiene hacia un ser querido que fallece, como una madre, un padre, como un hijo, como un familiar o un amigo, que en este caso particular era su padre. Y la honra que se le tenía al padre era bastante grande, tanto como lo queremos nosotros también ahora. Por lo tanto, ¿por qué Jesús? Nos preguntamos, ¿por qué Jesús le dijo eso? Por lo mismo que le contestó al otro, al maestro, y le dice, cuando iré donde quiera que tú vayas, espérate, pero tú no sabes que yo no tengo un lugar ni siquiera donde cobijarme. Las aves tienen más que yo, las zorras igual, pero yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Así que piénsalo bien, si realmente lo que estás diciendo no es algo solamente emocional, sino que realmente tú estás dispuesto a ordenar tu vida a mis valores. Entonces, ambos hombres tuvieron que tomar una decisión y el Señor en esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros porque Él quiere que nosotros tomemos también una decisión frente a nuestra vida, frente a nuestro tiempo, frente a nuestras posesiones, frente a nuestros talentos, frente a nuestras responsabilidades, frente a todo lo que tenemos. El Señor quiere que tomemos decisión. una decisión. No significa que esto, que esta demanda solamente se hace cuando la persona toma su decisión de servir al Señor. Creo que todos los días tomamos la decisión de servir al Señor y sobre todo somos impelidos a veces a tomar una decisión por el Señor en un momento a veces muy crucial, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver a lo mejor con decir no a algo que nos gusta y con situaciones muy complejas que podían ser como una contradicción entre lo que queremos y lo que quiere Dios. Ahí tomamos decisión y pueden haber pasado un año o tres años después de haber conocido a Cristo, de haber entregado nuestra vida al Señor. Por lo tanto, ahora es un momento en el cual Dios quiere que ordenemos nuestra vida en su voluntad. Amén. Entonces, así como le habló a estos dos hombres, el Señor nos está hablando a nosotros. Él está enseñando a los que le siguen que sus valores no son los mismos que los que uno practica. A ellos les enseñó eso. No es lo mismo. Pero a nosotros también nos dice, porque Él nos conoce, pero nosotros no le conocemos completamente a Él. Para eso tenemos la vida, vida eterna, y podemos irle conociendo. Entonces, a medida que le vamos conociendo, también nuestra vida va siendo confrontada a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por lo tanto, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus valores no son nuestros valores, no son los que practicamos tampoco. Y nos llama a que debemos revisar cuáles son las motivaciones de nuestros actos. Es como detenerse ahora y decir, a ver, ¿cuál es la motivación de mi venir a la iglesia, por ejemplo? ¿Qué me motiva a mí a hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué me motiva a seguir trabajando? ¿Qué me motiva a seguir sirviendo? Etcétera. ¿Cuál es la motivación de mis actos? Cuando algo nos motiva, por ejemplo, más que otra cosa, algo me gusta más o me motiva más, siento que me... Es un motor, pues justamente la palabra motivación viene de motor. Entonces, ¿por qué un motor se mueve más que el otro motor? Que cuando tengo que, para alguno, ir a jugar a la pelota, me imagino que ese motor se mueve rápidamente que cuando tienen que ir a estudiar, ¿o no? Amén, ya dicen, ¿ya? Entonces, obviamente hay algo que nace, ¿ya? Y los pies se van solos. O bueno, cada uno sabe qué cosa le trae mayor placer, agrado. Pero ¿por qué una cosa es mayor que la otra? Porque entonces podemos decir que eso nos agrada, pero muchas cosas nos agradan, pero nosotros las hemos puesto en un orden. Entonces podemos decir que tenemos en el orden unas cosas primero y otras después. Unas van primero, segundo, tercero, cuarto, así, ¿cierto? Y así lo tenemos que estar todos los días ordenando nuestra escala de valores, sino que ya sabemos qué cosa primera y segunda. Cuando decimos hay una reunión, vamos a hacer un evangelismo, nos vamos a juntar para tal y cual cosa, y de repente te sale una invitación a, no sé, algo de tus compañeros de trabajo, algo típico de ellos, y tú dices, no, mira, porque voy a una reunión y soy cristiano, cristiana. Entonces se ve inmediatamente que hay un orden distinto de valores. Dios para ti es mucho más importante que para estas personas, en el caso que crean en Dios. Entonces ahí vemos una escala de valores. Pero nuestra escala de valores, hermano, tiene que ser siempre repasada, ¿ya? Nosotros no podemos pensar que eso ya se formó en nosotros y estamos listos, sino que tiene que ser repasada, y muchas veces nos vamos a encontrar con un desorden. Nos vamos a encontrar que las cosas no están bien puestas. Y Dios quiere, por medio de su Espíritu, hablar a nuestros corazones para que esa escala esté totalmente de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que nuestra escala de valores, en lo práctico, sea agradando, o sea, esté llevando una conducta, nuestras vidas que agrade a su persona. Ahora, preguntamos, ¿esta escala tiene el orden que Dios quiere? Es lo que debemos preguntarnos hoy día. No todo lo que dimos por el Señor, todo lo que hemos hecho anteriormente, no, hoy. ¿Mi escala tiene el orden que Dios quiere? ¿Mi vida está sometida al orden de Dios? Bueno, Primero, para poder responder, tenemos que reforzar que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y nosotros experimentamos a Dios, lo experimentamos como un Dios de orden al ver el universo. Porque el mismo universo nos da testimonio de ese orden perfecto. Y cada vez que el ser humano ingresa de alguna manera en alguna de estas cadenas perfectas, nosotros la rompemos y hacemos un desorden, y dejamos un desorden, ¿cierto? Ahora mismo escuchaba las noticias, creo que hoy día en la mañana, y veíamos ahí la ley del instinto en una perrita, los que vieron la noticia, en una perrita que mientras estaba ese tremendo incendio y subió los grados de la temperatura, esta perrita hizo un hoyo y metió a sus cachorros. No sé si eran 8 o 9 cachorros, pero los enterró ahí, no sé cómo lo hizo. La cosa es que uno veía las noticias y veía que había un hoyo de consideración y empezaban a sacar, vi 2 cachorritos y después veo que ahí aparece un tercero y ella los puso ahí. Entonces uno ve la ley del instinto, cómo los protegió y se salvaron todos los cachorritos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hay muchas maravillas, ustedes la saben, la habrán visto en el colegio, como en internet también, cómo la ley del universo, cómo la ley, en este caso del instinto, se manifiesta en los animales y vemos la gloriosa manifestación de Dios. Entonces, Dios tiene un orden perfecto, tanto en lo físico, lo tiene, pero donde no está el orden es en lo moral, en nuestras vidas. Porque nosotros ahí hemos ingresado con nuestra voluntad y hemos roto entonces ese orden de Dios producto de nuestro pecado. Así que hemos quedado bajo nuestra propia voluntad y ahí se ha producido el desorden, el caos. O sea, el pecado es el que trae el caos, el desorden. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar constantemente revisando nuestra escala de valores, revisando la motivación de nuestro corazón para ponernos ante el Señor. Dios proporcionó un ejemplo perfecto de lo que es la administración del tiempo y del orden en el libro del Génesis, ¿cierto? En 6 días dice la palabra que Él hizo todo, toda la creación. En 6 días, Él creó la tierra y todo lo que hay en ella, y el 7º día descansó. Entonces ahí vemos un orden perfecto. Todo fue según el plan, todo, nada falló, según el plan de Dios. Hubo un orden en cuanto a cuándo y cómo crear, cómo lo hizo, tenía un orden perfecto. Dios no desperdició recursos, no desperdició tiempo, Él fue preciso cuando desplegó vida en nuestro planeta. Si nosotros vemos también a Noé, vemos a Moisés, a David, etcétera, muchos también de los profetas, de los hombres de Dios, todos ellos fueron hombres de orden. Cuando estuvieron en la voluntad de Dios y cuando vemos las grandes cosas y las maravillas de Dios, es porque su voluntad se puso bajo la voluntad de Dios. Y los valores que tenían, comenzaron a ver la escala, se desarmó y unos valores se subyugaron a otros valores que antes no estaban ahí. Pero Dios ocupó el primer lugar. Por lo tanto, vemos que ellos eran disciplinados. ¿Ya? Donde hubo la manifestación del poder de Dios, hubo disciplina, hubo un sometimiento a los mandamientos de Dios. Y esos hombres que hicieron frente a esta decisión fueron fuertes. Fueron valientes. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros y te llama a ti a ser fuerte y ser valiente. Porque eso es lo que le pidió a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le pide eso? ¿Porque tenía que ser fuerte ante el enemigo? No, si el Señor es el que ganó la batalla. Así que no se trataba de fuerzas, sino se trataba de ser fuerte y valiente contra aquello que va a tender a debilitarme en mi decisión de colocar mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Cuando estoy en este proceso de cambiar mi escala y de cambiar mi orden por el orden de Dios, viene entonces el aquí y el ahora. Viene el momento en el cual eres llamado a algo que te trae mucho placer y agrado, pero no es del orden de Dios. Eso tendría que estar en quinto lugar, pero Dios quiere en ese momento que hagas otra cosa que es su voluntad. Entonces ahí tienes que ser fuerte, valiente. Y ahí tienes que ser disciplinado, disciplinada. Porque si no, no va a resultar. Y muchas veces echamos la culpa a otras cosas, ¿ya? Y no a nosotros. Y nosotros somos ahí los que somos completamente responsables. Entonces estos hombres y mujeres fueron valientes porque entendieron el poder de una jerarquía. Entendieron que hay una autoridad, que es la autoridad divina, y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad divina. Y ahí te irá bien, en todo lo que emprendas. Pero esfuérzate y sé valiente, y haz conforme a toda la voluntad de Dios. Y todo lo que hagas, todo te irá bien. O sea, ahí está el orden perfecto de Dios. Siguieron estas órdenes, aprendieron, se acostumbraron, pero una buena costumbre, a obedecer las órdenes de Dios, conociendo el poder que tenían a su disposición. ¿Cuál? El de Dios. Hasta Salomón entendió la importancia de ese orden de Dios y cómo él lo hizo. Lo hizo meticulosamente, siguió las instrucciones de Jehová meticulosamente. ¿Para qué? Para hacer ese templo. Y así lo hizo. Ya construyó el templo. Leemos en 2 Crónicas 8:16, dice, toda la obra de Salomón, mire, escúchelo, dice, toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. O sea, lo que se hizo conforme a la orden de Dios. Igual el tabernáculo, que ya muchas veces lo hemos dicho en distintos, ya sea en estudio, en predicaciones, pero es algo espectacular, porque Moisés se ciñó a la orden de Dios y hizo todo, esto primero, esto segundo, esto tercero, décimo, todo, y de la calidad y en el tiempo que el Señor lo quiso. Y cuando se vio esa obediencia, en que yo voy haciendo las cosas como el Señor me las dice, entonces Moisés pudo ver el fruto de esa obediencia, de gustar del orden de Dios. A lo mejor durante esa etapa, ese proceso, no gustó. A lo mejor pasó momentos desagradables. A lo mejor dijo, pucha, en vez de colocar estos clavos de, no sé, de tal material, los voy a colocar de este otro porque está más cerca y hay más abundancia. No, el Señor le había dicho, de tal material. Y las cortinas tienen que ser de tal material también. Muy específico. Pero esto es una enseñanza para nosotros, que el Señor lo quiere de una manera y no como se le parezca, sino tal como Dios lo quiere, el orden de Dios. Y Moisés, después de haber pasado este periodo a lo mejor desgastante, él vio el fruto. ¿Y cuál fue? Que cuando presenta este tabernáculo, esta carpa, conforme a todo el esquema, el plano que el Señor le había dado, cuando la hace, la realiza completamente, dice la palabra que bajó la gloria del Señor a ese lugar. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Esto, hermano, toca directamente con lo que el Señor nos enseña a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice que tú eres templo del Espíritu de Dios. Que el Señor no necesita templos, porque la tierra es estrado de sus pies. Y los templos son sus hijos. Tú eres templo de Dios. Y si en ese templo, si ese templo se somete a la voluntad de Dios, entonces verás momentos, seguro, de austeridad. Verás momentos también difíciles, en los cuales no harás tu gusto. Verás momentos también agradables, hermosos, pero sentirás lo que significa la entrega. La entrega que no estás buscando tu placer. Pero ese templo, hermano, al estar en la voluntad de Dios, el Señor te llenará de su gloria. Y no hay algo más pleno que la bendición de tener la presencia del Señor en tu vida. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que da lo mismo. No hay cosa más grande que la gloria del Señor en nuestros corazones. y el Señor habitando en tu vida gozoso, con agrado, porque está su valor, el mayor valor está su orden. Así que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida a lo que Él quiere. Cada vez que hay una falta de orden, se produce como un colapso. Como que uno ve que viene, hasta que viene el colapso. ¿Lo has experimentado? Entonces, ando como medio desordenada. Y empiezan a venirse ya sea las deudas, los trabajos pendientes, y después como que tú quieres cerrar la puerta porque ya hay mucho desorden y parece que esa puerta tiene más presión y se viene encima tuyo. Y es algo tremendo. Y uno dice, sí, esta cuestión yo la veía venir porque no estábamos ordenados. Entonces, se produce cada vez que no hay un orden, se produce un desbalance también en nuestra vida espiritual. Quizás al momento no se percibe, no lo entendemos, pero empezamos a sentir un vacío, algo que no está correcto, que no está en su debido sitio. Empezamos después a sentir una falta de propósito, una falta de significado en lo que hacemos. No hay más que analizar la vida de cuando la gente se aparta de Dios, cuando alguien se aparta del Señor. Veamos los días previos, las semanas previas, los meses previos. Es porque comienza un deslizarse, que ya no estamos buscando al Señor ni estamos sometiendo nuestra vida a ese orden de Dios. Entonces empezamos a chocar, no nos damos cuenta y por último viene ese colapso. Entonces vemos, claro, la persona se aparta, pero no se apartó de la noche a la mañana, sino que ya su vida venía, como uno dice a veces, en picada. ¿Y por qué venía así? Porque no dedicó, no revisó, no escuchó, no escuchamos, somos sordos, nos están hablando y somos sordos, y a veces nuestra propia soberbia, nuestro orgullo, nuestra ceguera no nos deja ver nuestro error. Pero bien, si tu vida se caracteriza ahora por esta confusión, por este conflicto, por esta frustración, por esta falta de sentido, porque empezamos después a ver falta de sentido y a veces nos recordamos a aquellas personas que sirvieron al Señor en un momento y decimos, pero después la justificación es que ya no tenía sentido ir a la iglesia, no tenía sentido servir al Señor, yo no sé por qué estuve ahí. Ya vemos como un cambio en el argumento tan dramático que no podemos entender por qué. Claro, porque ya se cambiaron los valores y después viene el colapso y después ya viene todo un error en el argumento. Así que si estamos en un momento así de confusión, de un desorden que todavía no caemos, pero estamos captando, entonces, bueno, hay una sola cosa que hacer, ¿ya? Tenemos que buscar a Dios porque Él es la luz y Él va a ordenar nuestra vida. Porque así como Dios la ordenó esta tierra, cuando lo vamos a ver, cuando estaba desordenada y vacía, Dios también va a ordenar nuestras vidas. Así que claro tiene que estar que si decides revertir este perpetuo ciclo de desorden, si lo decide, Dios va a estar contigo. Y si no, va a continuar experimentando muchas derrotas, muchos fracasos, mucho dolor. A menos que aprovechemos intencionalmente el tiempo y que nosotros decimos, no, ahora en el nombre del Señor esto va a ser distinto, Espíritu de Dios obra en mi vida, el Señor va a obrar. Si tú lo decides, el Señor lo va a hacer. Entonces ya no va a existir ese caos, ni tampoco vas a experimentar esa falta de significado y de ese fruto que es el gozo en tu corazón. Así que no es solo esperar, hermano, que las cosas sucedan de una manera mágica en nuestra vida. No, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo? No es que estamos nosotros tomando el papel de Dios, sino que el tiempo, el Señor no te va a tomar y va a cambiar el tiempo. El Señor no te va a tomar y con un castigo te va a ordenar la escala. No, sino que tú tienes que ordenar el precioso tiempo que tienes. Tenemos que ordenarlo bajo la voluntad de Dios. ¿cierto? Entonces, no va a ser un ángel ni va a ser Dios que te va a obligar, sino que eres tú, soy yo. Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener claro. No va a ser una fuerza mágica que va a venir. Y después de probarlo, de estar en ese, vamos a sentir el gozo. Ahí vamos a sentir el sentido, el significado que hemos perdido. Porque esto se pierde muchas veces en la vida. ¿Ya? El vivir con el Señor no significa, a lo mejor deben haber algunos que experimentaron, siempre estuvieron arriba hasta que el Señor se los llevó. Pero muchas veces se experimenta una falta de sentido, pero hay que revisar nuestras vidas porque Dios es perfecto. Entonces puede que en nuestras vidas lo más probable es que haya ahí un gran desorden. Así que vamos entonces al versículo de Génesis, al primer capítulo, al versículo 1 y 2. Bien, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, hermano, es ver que en los primeros versículos de la Biblia, el Señor nos muestra que primero Él creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2, claramente se ve que la tierra estaba desordenada y vacía. Aunque no es un estudio de teología, pero sí quiero animarlos a que vengan a la escuela de teología para que sepan qué sucedió entre el verso 1 y el verso 2. Porque algo pasó importantísimo. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Entonces, no es lógico pensar que Dios creó los cielos y la tierra y después que la tierra estuviese toda desordenada y vacía. Y que Dios viniese después a poner orden. Entonces, interesante es estudiarlo y ver qué sucedió. Pero algo sucedió, algo importantísimo, y que fue donde entró justamente, donde se da el lugar, perdón, al caos, al desorden. El verso 2, cuando nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, los versículos siguientes nos dicen, comienza el orden. Ya. Perdón. Y ahí ustedes van siguiendo el verso 3 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Verso 4, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así, cuando uno va avanzando en estos versículos, comienza a percibir que es Dios el que no solo está colocando un orden, sino que está viendo lo que hoy nuestros ojos ven. Toda esta maravilla de lo que es esta tierra y el universo. Entonces, el Señor va colocando orden, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Después, más adelante, Dios también crea la expansión. Después dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y así vamos avanzando, qué sé yo, verso 14, etcétera. Ahí primero el 14 habla de las lumbreras. Y así en adelante comienza a poner orden sobre el desorden que estaba en el versículo 2. ¿Cierto? Entonces, es una obra que nosotros vemos, por decir, en tres partes. Primero, la tierra estaba, Dios creó los cielos y la tierra. Luego, la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego, Dios comienza a poner orden mediante su Espíritu. Bueno, Dios tiene el poder, hermano, de poner orden donde hay desorden. Nadie más puede hacer esta obra tan perfecta. Solo el Señor, entonces, porque nos vamos a equivocar, vamos a colocar un orden. Es probable que lo coloquemos de acuerdo a las personas que les va bien. Lógico, va a tener un fruto porque a lo mejor va a ser responsable, va a llegar a la hora, etcétera, y te va a ir bien en eso. Pero no te irá bien en todo, sino solamente con el Señor puede irte bien en todo lo que emprendas. Como le dijo el Señor a Josué, en todo lo que emprendas te irá bien, si estás bajo el orden de Dios. Entonces, el Señor es el único que puede poner el orden en nuestras vidas, porque así lo hizo en la tierra, como un ejemplo. Nosotros cuando vemos esta gloriosa creación, vemos que también esta gloriosa creación también se sustenta, porque no es solamente que el Señor lo hizo en un momento, la tierra se sustenta, ¿cierto? Y la tierra está en medio del universo, no digo en el centro, digo en el medio del universo. Entonces, vemos que se sustentan también los planetas, se sustenta nuestra vida, se sustenta la vida. Y eso claramente la palabra de Dios lo expone. Dice en Colosenses, yo se los leo, capítulo 1, del verso 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Gloria al Señor. Bueno, todos estos versículos, hermanos, son tremendamente gloriosos y podríamos quedarnos toda una vida examinándolos, estudiándolos, pero aquí nos habla de manera rápida, hermano, nos habla que en Él subsisten también todas las cosas y que en Cristo nosotros también podemos ser sustentados. Si es que nosotros estamos en Cristo, en su orden también puede ser. Dios estableció un orden en todo. No vamos a ir verso a verso, pero sí les puedo decir que en el Antiguo Testamento hasta los sacrificios tenían un orden. ¿Cómo debían hacerlo? Levíticos dice, por ejemplo, los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Y todo lo que debían hacer paso a paso. Había un orden en el culto en el Antiguo Testamento. Por eso que en Hebreos 8:5 dice, haz todo conforme al modelo. El campamento de las tribus de Israel estaba ordenado. Todo había sido especificado. Ninguna tribu se cambiaba de lugar porque, no sé, la que está al este le gustó estar al oeste. Y después cambió lugar y con la que estaba al norte. No, todos tenían que tener su lugar y así fue. Y ahí se manifestaba Dios. Pero cuando algo estaba fuera de lugar o alguien estaba fuera de lugar, Dios no los apoyaba en esa batalla. El poder de Dios no se manifestaba. Entonces, el orden tenían que hacerlo ellos. ¿Ya? Ellos decidían mantenerse, ser fuertes y valientes en ese orden. Porque muchas veces lo sabemos de manera teórica, pero no somos fuertes y valientes en mantenernos. Así que es necesario tener esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Colosenses 2:5 dice, Pablo decía, aunque estoy físicamente ausentes, los acompaño en espíritu, le decía Pablo a la iglesia de Colosas. Y le decía, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Dos cosas importantes. Me alegro. Pablo se alegró ¿de qué? De ver el buen orden. No se alegró de ver todos los dones y todo lo que había en esa iglesia. Se alegró de ver el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Firmeza, o sea, carácter para decir, ya, esto voy a hacer mañana y lo hago. Porque es de la voluntad de Dios. Es que voy a llegar una hora y llego a esa hora. Porque esto agrada a Dios. Es que voy a servir al Señor en esta área, en su cuerpo, en la iglesia, y lo hago, aunque esté enfermo, enferma, cansada, agotado, desanimado, lo voy a hacer y Dios se va a manifestar. Amén. Pero a veces cuando nos viene nomás el cansancio y empezamos, nos volvemos hacia nosotros. Y muchas veces, no, que el Señor me va a entender y ahora yo no voy a poder. No. Sé firme y sé valiente. Tienes que ser revolucionario. Tienes que ir contra ti mismo. No dar los golpes al aire, sino los golpes contra uno mismo. Contra aquello que se quiere levantar para robarte esa bendición que el Señor aclaró ya en tu vida. Sé que muchos de los que están acá, ya el Señor le está confirmando una palabra que les había hablado anteriormente y que deben desarraigar ciertas conductas, ciertas costumbres, malas costumbres, y el Señor ya les ha hablado y ahora le está confirmando. Entonces, lo sabemos en teoría, pero ahora tenemos que hacerlo. Y para eso tienes que ser fuerte y valiente. ¿Amén? Bien. Entonces, obedezcamos así como esa iglesia al Señor. Dios quiere también que ordenemos no solo nuestra vida en cuanto a decir ya me voy a hacer un plan, sino que también temamos a Dios, porque este orden es necesario. O sea, tampoco que íbamos a salir de la iglesia y decir, ¿lo hago o no lo hago? No, sino que además tengo que hacerlo. Recuerde que nuestros días no son materia de nuestra disposición, sino que en nuestros días nosotros no lo sabemos. Y no es que quiera aquí meter miedo, que vamos a morir mañana, aunque sí puede serlo, pero sino que Dios quiere que nosotros tengamos una mínima consideración, mínima, de decir, hoy la vida no me pertenece. ¿Por qué lo hacemos solamente cuando nos viene algún patatús, como decimos, algún problema? O bueno, el hermano acá, que nos gozamos que esté él aquí, yo creo que se le pasó por la mente cuando estaba ahí con algo tan grave, ¿cierto?, en el hospital. Y muchas veces cuando estamos en estos lugares, ahí empezamos a tener una consideración que es básica en nuestra vida, que la vida no es nuestra y no depende de nosotros mover este corazón y hacer lo que esté pulsando ahí, no depende de nosotros. Ni siquiera nos preocupamos de cargar el celular, ay, no se me vaya, mañana va a tener problema y lo cargamos, pero nosotros nos decimos, voy a cargar mi corazón, ya, para que mañana pueda latir bien, ya, y mis riñones, y mis pulmones, y para que no se me olvide respirar, nada. Esta vida la tenemos, hermano, y no es nuestra, y en cualquier momento se acaba. Entonces, cuando empezamos a ver que, a considerarlo, nos viene temor. Y ahí queremos hacer un orden rápido. Pero no, es ahora el tiempo. Cuando tu corazón parece que late bien, cuando respiramos bien, cuando pareciera que tenemos salud, hagámoslo ahora. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6, narra una pequeña historia que se las voy a leer. Dice, por aquellos días, el rey, era un rey ya, Ezequías, se enfermó. Un hombre que tenía todo, riqueza, no le faltaba nada. Y él enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Oiga, sí que eso es tremendo. Imagínese, uno está en el hospital así, considerando que la vida no es mía, y viene un profeta de Dios y me dice, pon orden tu casa porque te va a morir y no te va a recuperar. Después que la gente te dice, no te preocupes, si todo va a salir bien, te va a recuperar. Y viene la palabra del Señor y te dice, no te vas a recuperar. Oye, pero realmente fuerte. Así fue. Pero esto hizo que este hombre, dice, que se volvió en un llanto profundo y se volvió en esta tristeza al Señor y le rogó, le pidió perdón, pero le dijo, bueno, ahí viene toda una oración, y el Señor se compadeció y le dio 15 años más, ¿ya? Pero no es el punto de esta predicación, sino lo que la palabra del Señor le dijo a este rey, pon tu casa en orden, ¿por qué? Porque morirás. O sea, había un desorden. El Señor también está hablándonos a nosotros. La vida no es tuya la que tienes. El palpitar de tu corazón no es tuyo. Así que pongamos nuestra casa en orden. Tu casa, tu templo. Si nos arrepentimos, Dios bendecirá nuestro buen orden. Dios le dijo a Noé en Génesis 8:22, le dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Y esto fue después que salió del arca. Uno diría, ¿qué le podría decir el Señor a Noé? ¿Qué podría hacer? Le podía ocurrir a uno miles de deseos, buenos deseos. Pero el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, mira, esto es seguro, una rutina. Una rutina perfecta. Mira, le dice, mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha. Frío, calor, verano, invierno, día y noche. Una rutina por la cual andar y te va a hacer sentir seguro. La rutina, la que, no estoy hablando de esta, ay, la rutina que me aburre, ¿ya? Pero no nos aburre, hermano, cuando llega el verano o cuando estamos ya a veces como un poco hastiados de calor, queremos un poquito algo más de frescor y viene la otra estación y después viene el invierno. Y si tuviésemos una siembra, ¿qué nos gustaría cuando viene la lluvia o que venga la primavera? El orden. Dios puso estaciones y ¿cómo aseguró a Noé y le dio descanso en su alma? Porque Noé no quería lo que era sembrar ni una papa. Porque a la hora que se dijo, va a pasar esto otra vez. Y a sus hijos seguramente le había dado la orden ahora ya de no multiplicarse, porque si no iban a perecer. ¿Qué gana iba a tener Noé de seguir existiendo? Pero cuando lo hace salir, le dice, le da este versículo, Dios, entonces estarás pleno. Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí todo lo demás, hermano, te hará sentir pleno porque vendrá por añadidura. Tú pones primero a Dios el orden de nuestro dinero, el orden de nuestro tiempo, de estudio, etcétera, todo. 1 Corintios 14:40, incluso en la iglesia dice, cuando dice, hágase todo decentemente y con orden, otra versión dice, hágase, o sea, va variando a veces la palabra de decencia, porque nosotros la palabra decencia tiene otra connotación, ¿ya? Pero en las tres versiones que vi, repetía la misma palabra, orden, orden, orden, o sea, hágase todo con orden, porque todos podemos tener muy buenas intenciones, pero aquí nosotros tenemos que tener el orden para ajustarnos, porque estamos muchos unos con otros. Entonces, Dios quiere ese orden, pero ¿dónde Él prime? Todo se somete donde Él, que todo esté bajo su voluntad. Así que, para terminar, quiero darle un ejemplo, y que es tan necesario, hermano, cuando uno quiere ver los frutos de esta bendición, de andar en la voluntad de Dios. Es lo mismo que una biblioteca. Si uno quiere tener una biblioteca o quiere ir a sacar una información y se te presentan, te dicen, mira, aquí hay dos edificios. En este edificio está una biblioteca y en esta otra está la otra biblioteca. En el primero todos los están todos. Mira, sabes que hay, pero hay miles de volúmenes. Los dos tienen, supongamos, 50.000 volúmenes. Pero sabes que esos no están ordenados, sino que están como... ¿Cómo llegaron nomás? Están todos, o sea, los libros de literatura, están con los de física, los de química, la misma literatura no está diferenciada, nada. Pero este otro también, está la misma cantidad de volúmenes. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Estos están todos ordenados. Todos ordenados, todos. Los de literatura están clasificados también dentro de la misma literatura, los de física, todos están ordenados. Si eres un estudiante, ¿a cuál de las dos vas a ir? Obviamente que vamos a escoger la que está ordenada, pero por un hecho concreto. Vamos a perder menos tiempo. Vamos a ganar tiempo. Si vamos a la otra, ¿cómo vamos a encontrar un libro? En cambio, en esta otra vamos a ir de seguro a un lugar. Y más encima vamos a poder sumergirnos ahí porque nos va a ayudar, ¿qué cosa? El orden. Vamos a ser mucho más específicos. Por lo tanto, Dios quiere también que nuestras vidas tengan ese orden porque vamos a ahorrar tiempo y vamos a andar gozosos, hermano, en la voluntad de Dios. Amén. Oremos entonces al Señor.